cuando hay momentos de la vida, cuando tropiezo por buscar una salida. Colombia va el trozo que he dicho, mi metodología, y pa' mi religión y mi forma de vida. Pensando en momentos de la vida, cuando tropiezo por buscar una salida. Colombia va el trozo que he dicho, mi metodología, y pa' mi religión y mi forma de vida. Cosas hechas ya no se pueden borrar, tienen que pasar por algún motivo. El aliento del molesto acto con la fuerza fondo blanco. Canción del sur por los ñeros del asco. Vida de un ganguero es otra vuelta muy distinta al que acostumbraron a tenerlo todo de pequeño. Entonces por nada el mundo compare ni venda la historia, mi seño. Quieren ganar dinero, plata ve en sus bolsillos. Manulas más pistolos más caídos cada día por obtener de inmediato sin comer lo que nosotros hemos muchas veces comido. Pequeño vive normal, pero sabe de la guerra. Papá enseñó a su hijo a ser hombre de bien. Colombia y su cartel, difícil cambiar, crecer y crear. Sigan llenando esquinas y si quieren golosinas, de todo les llegará. Baja la velocidad, ¿de qué sirve mi vida de diablo? Tanto dinero robado por los de la Cámara y el Senado. Y en este barrio muriéndose y hambre ella y sus otros hijos. Esto es desde las calles en Bogotá, es de los capos sin dinero. Realidad Ciudad Bolívar, los proyectos colombianos, raíces negras y he llorado. Es porque tú y las vivencias me han enseñado que los que siempre he creído que están de mi lado se les olvidó. Monedas de cuero resultaron los hijos del sol, República Col. ¿Qué se puede hacer si esos son los resultados? Movimiento rap contra, nada se puede borrar, ni lo que se ha hecho pasar al pasado. Estaba pensando en momentos de la vida, cuando tropezó por buscar una salida. Colombia micro con que rito mi metodología, y pa' mi religión y mi forma de vida. Pensando en momentos de la vida, cuando tropezó por buscar una salida. Colombia micro con que rito mi metodología, y pa' mi religión y mi forma de vida. Chavi chequeando desde el filo, desde aquí, proveniente de un chabú oscuro, serio, colombiano, de sangre sureña, por amor al barrio. Pieles negras cubren mis huesos y como dos tropiezos, mando las palabras, nace melodía extraña, vulgar ordinaria, la tosquedad es reina y lo que está pasando. Cállate chitón, no necesito atormentarte, fondo blanco, otro cartel, otra vuelta aparte. Prudencia con los giles y no saben a quién están mirando y no lo están notando. Sereno afiliado y van creciendo, en donde nacimos, en donde vivimos, se nace para morir, siempre con la fe de vivir y creer en Dios. Bogotá con mis parceros, Ciudad Bolívar, todos mis perros, viene de la montaña del sur, así es mi gente. Rapas en la esquina de la avenida, cuantos bolsillos y algo más, la comunidad delira pero no hay paz. Vive solo su dolor, contamina la raíz, al final nada le queda. Cuántas cosas hechas porque tienen que pasar, cójala suave, no sienta temor. Why the negativity wanna come kill me? And other rude boys wanna come test me. But me, that's a one thing that they can't face me. They can't touch me style or me criminality. Now me find reality with a board of sense. Look in the mirror, but them is only me. No philosophy finna come run me. No philosophy finna come run me. Now your negativity wanna come kill me, and all your rude boys wanna come test me. But me tell you one thing that they can't face me. They can't touch me style or me criminality. Now me find reality with a border sincere. Look in the mirror, but why it's only me? No philosophy finna come run. Say no philosophy finna come run me. Pensando en momento de la vida,